a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Bueno, a ver si Plinio, que lo estamos viendo en imagen en la comunicación interna por internet, si nos está escuchando bien, Plinio. ¿Estás por ahí? Te escucho bien. Bárbaro. Buenos días. Porque en un momento se nos desapareció del todo la comunicación, pero se volvió. Bueno, estábamos buscando con Ángeles a ver si había llegado sano y salvo, proveniente de aquí de Montevideo, el presidente Lula, Plinio, que lo tuvimos acá a 100 metros de la radio, hablando en el balcón de la Intendencia de Montevideo. Y sabes que mirando toda la prensa brasileña, el Folha de Sao Paulo, Globo, o Estadão, que es un diario de San Pablo, ¿no? Varios medios, por lo menos sus portales digitales, ninguno menciona siquiera la presencia de Lula en Montevideo, ¿no? Lo que nos ayuda a aterrizar cuánto de importancia se le da a los medios esa visita a Uruguay, ¿no? En ninguna de las portadas figura nada de Lula en Montevideo. Sí. Bueno, buenos días, Hernán, Ángeles, oyentes. Gran gusto hablar con Radio Centenario. La verdad es que esto demuestra de manera muy evidente el provincianismo de la gran prensa brasileña. Por eso es que lo que no dice respecto a cosas internacionales de mayor repercusión o asuntos internos, los más pequeños, la gran prensa no da mucha importancia. Claro. Pero la verdad es que para los medios en Brasil no convencionales, el pasaje de Lula por Montevideo fue importante sobre todo como gratitud, ¿no?, de Lula por todo el apoyo que recibió de los uruguayos, especialmente de Mujica, durante todo el tiempo, mismo mucho antes de ser reelegido presidente. O sea que yo creo que sí hay un significado simbólico y grande de Lula haber ido a Montevideo, y que es una cosa que ya discutimos aquí. Lula es muy grato las personas que son leales a él. Y ese es, yo creo que es el significado mayor de su pasaje por Uruguay. Es un agradecimiento y un reconocimiento de la lealtad que tuvieron los uruguayos, las lideranzas uruguayas con él. Claro, y la presencia de Lula y bueno, esos anuncios de que están viendo, por ejemplo, con Argentina el tema de la iniciativa de una moneda única, la presencia en la CELAC, ¿tuvo sí una repercusión más importante, Plinio, en su país? Mira, la verdad es que la gran prensa boicotó la iniciativa de Lula de una resucitación del Mercosur, ¿no? La propuesta de moneda única aquí en Brasil se divulgó con mucho fake news, porque en realidad lo que está proponiendo Lula y Fernández no es exactamente crear un euro sudamericano, porque esto es inviable. Pero lo que está proponiendo es crear mecanismos de cambio internacionales entre los países que no pase por el dólar. Es una propuesta, de mi punto de vista, muy razonable y muy necesaria. Y esto no es nada, no es milagroso, no es ninguna cosa muy fuera del normal, porque varios países, como por ejemplo Rusia y China, ya transaccionan en este modelo. Entonces, esto es una primera propuesta que me parece muy, muy importante y ojalá camine. La segunda propuesta, que es de revigorar, redefinir lo que sería el Mercosur para en realidad hacer el bloque todavía más, más integrado, y no solo integrado comercialmente, pero también productivamente. Me parece que es una propuesta interesante, sobre todo en el momento en que el mundo pasa por una especie de desglobalización. Y en este sentido, la presencia de Lula en Uruguay es una presencia, digamos, delicada, porque el gobierno uruguayo camina en otra dirección. Sí. Camina en la dirección de acuerdos bilaterales ultraliberales, y a empezar con China, que no es digamos, la estrategia principal de Brasil ahora con Lula. Y yo creo que esto también creó un poquito de digamos, constrangimiento en los pronunciamientos de Lula, porque aunque él reconoce la acogida y la lealtad de las lideranzas uruguayas, incluso del actual presidente, tiene diferencias fuertes en la política con la política actual del gobierno uruguayo. Sí. Sobre esta medida, esa propuesta que anunciaron con Alberto Fernández en Buenos Aires de la moneda, de impulsar una moneda común, hablábamos también desde el lado argentino con Julio Gambina, Plinio, un economista, investigador que quizá tú conoces ya, que es muy activo en los movimientos sociales de Argentina, y él decía que es una buena iniciativa siempre y cuando se enmarque en determinado proyecto, ¿verdad?, de desarrollo, de integración real. Sin duda alguna, sí, conozco bien a Julio Gambín, es un gran amigo y un excelente economista. Yo estoy de acuerdo, ¿no? La realidad es que estamos asistiendo el agotamiento de esta inserción ultra especializada en la división internacional del trabajo. Esto ya ocurrió en América Latina en los años 30, ¿no? Por causa no de iniciativas internas, pero por la motivación de una crisis internacional profunda que no termina y que crea un impasse. En esta circunstancia, volverse para el mercado interno y para el mercado regional sí es una iniciativa correcta. Pero claro que ella significa un cambio profundo en toda la arquitectura de la política económica y en toda la sociedad, ¿no? Porque presupone una mejor distribución del ingreso, presupone mayor autonomía, una presencia mayor del Estado en la economía. Entonces, esto todo lo que estamos viendo es solo un primero epifenómeno de este movimiento que puede o no concretarse más adelante o no. Entonces yo estoy de acuerdo con Julio cuando él dice, no es solo buscar una mayor integración latinoamericana, pero es también calificar la manera, ¿no? ¿Quién va a ganar con claro, eso? Claro, claro. La única manera de hacer esto es con un apoyo popular y por lo tanto con un cambio muy fuerte en la política económica. Claro. Lula está retornando o ya habrá llegado, suponemos, a Brasil, porque no vimos información ayer después de esa ida a saludar al expresidente Mujica, donde estuvo con algunas autoridades del Frente Amplio. Dice, es cierto, ahora Ángeles me muestra un titular, porque bueno, recibió de parte de la calle esa inquietud que tiene el gobierno uruguayo de impulsar el acuerdo bilateral con China, perdón, a lo que respondió que ve como prioridad a nivel de Mercosur concretar el acuerdo con Europa, el TLC con Europa, antes que China. Entonces, Lula tiene todavía propuestas muy ambiguas, ¿no? y contradictorias, porque si él quiere profundizar la integración económica latinoamericana, entonces esto no es contradictorio con la idea de un acuerdo bilateral, digamos, de liberalización con Europa. Entonces ahí hay que ver un poco lo que él, cuál es la jugada de Lula, que no está claro, ¿no? Puede ser que él diga, mira, no negocies con China solito, mejor hacer lo que ya tenemos más o menos trabajado con Europa. Pero esto del pormenor de la política de Lula en relación al Mercosur, en realidad no está claro, no está público, no se sabe. Claro. Pero seguro que el gobierno brasileño no tiene simpatía y no tiene ningún interés que uruguayo rompa la idea de negociaciones colectivas y por iniciativa propia haga un acuerdo de libre comercio con China. Claro. Está haciendo lo que sí vemos en los titulares de los medios, y bueno, otros amigos, compañeros brasileños nos han ido proporcionando información y hay imágenes muy duras, Plinio, es todo esto que ha pasado con los Yanomamis, ¿no? La persecución, los crímenes protagonizados por los garimpeiros y la complicidad del Estado en muchos de estos crímenes, el abandono, la muerte de decenas de niños por hambre, todo un panorama que muchas veces la región no la, a nivel de los medios, en fin, no se conocen, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Cuando terminan las dictaduras, aparecen los crímenes de las dictaduras. En Brasil no vivimos exactamente una dictadura, pero un gobierno autoritario muy duro, con la complicidad de todos los medios, ¿no? Con la complicidad de todos los medios. Lo que está pasando con los Yanomamis ya se sabía. La gente aquí ya sabía, la gente de izquierda sabía, los antropólogos sabían, habían denuncias, pero no se hacía nada y los medios se callaban, se hacían el loco, como si no estuviera pasando nada. Esto es más que una complicidad del Estado, es casi que un incentivo del Estado, porque el Estado cohibió la posibilidad de todos los órganos públicos de asistir a los Yanomamis. Entonces, esto es muy grave, caracteriza un genocidio. Yo creo que puede tener repercusiones fuertísimas. Y esto pasa, en realidad, en todas las áreas de Brasil, ¿no? Ahora, en el sector indigenista, esto es lo que se ve. Pero esta es la situación catastrófica que dejó Bolsonaro, el gobierno federal. ¿Y esto qué vimos que se están haciendo? Sustituciones de responsables a nivel de esa fundación del Indio que hay en Brasil. Varios responsables eran militares, pero se están tomando medidas concretas en virtud de todo lo que ha trascendido como un escándalo, Plinio. Sí, en realidad esto está muy relacionado con la presencia de los militares en el gobierno federal, ¿no? La semana pasada Lula logró destituir el jefe del ejército, que es general Júlio César Arruda, y nombrar al general Tomás Miguel, que es un, digamos, un poco menos cómplice de todo lo que había hecho Bolsonaro. Y Lula está procediendo en cambios de mando en las policías y en el ejército, pero lo hace de manera muy, muy tímida, muy lenta y muy tímida, cuando en realidad se necesita una reforma de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, aquí tenemos Fuerzas Armadas que son Fuerzas Armadas que están muy politizadas por la derecha, muy digamos, con la idea que tienen que tutelar la vida económica, y esto exige una reforma profunda que Lula por mientras no lo hace. Entonces sí toma medidas para sanear la FUNAIC, que es la fundación que cuida de los pueblos originarios, de la del IBAMA, que es la fundación que cuida del medio ambiente, pero lo hace todavía de manera muy tímida, muy, muy cautelosa, porque la verdad es que más que un problema de Bolsonaro, es un problema del Estado brasileño, ¿no? Claro. Está para allá de Bolsonaro, ¿no? La presencia de los militares, de los intereses de narcotráfico, intereses de madereras, intereses de garimpeiros en el Estado brasileño, sobre todo en la frontera, ¿no? La lejana brasileña. Y esto todo no va a resolverse con remedio, digamos, paliativo. Esto exige cirugía y Lula no, por mientras, no hace esto, lo que es grave, porque este sería el momento de hacerlo, porque estamos hablando del momento más fuerte de Lula, ¿no? De aquí para adelante viene el desgaste de tener que administrar la barbarie de la reversión neocolonial. Entonces, el pico del, no, el clímax de su fuerza es ahora, y ahora debería estar haciendo esto, pero no lo hace, en parte porque no tiene fuerza para hacerlo, porque es una campaña muy convencional, muy por adentro de los salones y no en las calles, y esto ahora le falta fuerza para poner el Estado a servicio de su idea de resgatar el carácter republicano del Estado. Pensando, Plinio, en que hace muy poco que asumió, ¿no? Todavía Lula, no hace un mes que asumió, y está ya, sí, uno lo ve, se mueve como, sí, un líder latinoamericano. Es una cosa como que de golpe apareció así, sobre todo jugando en el ámbito este de la CELAC, que no sé si se puede caracterizar en poquitos minutos qué tipo de organización es la CELAC y qué expectativas se puede tener de lo que haya pasado ahí. Mira, yo todavía no tengo claro, porque Lula no lo divulgó, qué es exactamente lo que pretende. La verdad es que él tiene interés en reforzar su apoyo internacional y su apoyo aquí en la región. Claro. Porque esto fue muy importante para que Bolsonaro no diera el golpe. Entonces, uno de sus puntos de apoyo es el apoyo internacional, incluso de los americanos. Entonces, con esto explica un poco la importancia, la prioridad que él da para la política internacional. En relación a América Latina y Sudamérica, yo creo que Lula tiene la idea de lo que ya hablamos, ¿no? De reforzar la integración, pero la política del Mercosur es todavía una política neoliberal. O sea, sí, de buenas intenciones, sí, el infierno está lleno. Mm. O sea, hay que ver cuál es el contenido de lo que él piensa exactamente, y esto no lo soltó Lula. Bien. Dentro de lo que es la composición del gobierno, todavía, que por lo que leíamos, el vicepresidente, que quedó como presidente interino mientras Lula salió del país, siguió armando su gabinete de funcionarios, ¿no? El gabinete de la vicepresidencia. Entre las cosas que pasaron fue que despidió a 9 militares que estaban en cargos dentro de la oficina que era de Hamilton Mourão, el anterior vicepresidente. Se ve muchas, vos hablabas recién del tema de los militares, pero se ve mucho movimiento ahí. No sé si desde ahí se percibe de la misma manera. Mira, Ángeles, la información que está en la prensa es que Bolsonaro nombró 7.000 militares para cargos en el gobierno federal. Entonces, esto demuestra la fuerza, ¿no? La importancia de la presencia militar en el Estado. Entonces, estas personas que fueron demisionadas, son todavía una partita muy chiquita de lo que hay que demisionar para resgatar el mínimo de carácter público y republicano del Estado brasileño. Geraldo Alckmin, además de ser vicepresidente, es ministro de la industria. O sea, es un hombre muy fuerte. ¿Quién es Geraldo Alckmin? Es un gran, digamos, cardenal del PSDB, que ya disputó incluso elecciones contra Lula. Y es un hombre de la derecha, de la confianza de la derecha, pero por razones, digamos, que no se conocen todas, se convirtió a un gran amigo de Lula, ¿no?, en la pelea contra Bolsonaro. Entonces Lula le dio mucha importancia y mucho prestigio. Y Alckmin, como sería muy razonable, demisionó a todos estos militares que estaban impregnados en la vicepresidencia. Esto hay que continuar, pero hay que hacerlo a un ritmo mucho más rápido, y sobre todo hay que cambiar y reformar profundamente las Fuerzas Armadas brasileñas. Si no, los militares van a dar un paso atrás a la espera de una ocasión para dar dos pasos adelante. Bien, estamos llegando al mediodía ya, Plinio. Seguimos conversando en la próxima, a ver qué pasa con estas primeras semanas de Lula. Te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento, como siempre. Fuerte abrazo a ti, a Ángeles, a los oyentes. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Gracias, abrazo. Un abrazo.